7 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con uno de los espacios habituales de cada martes, nuestro apartado dedicado al ámbito de la política local, este espacio de política en el que, dentro de ese turno de intervenciones, ya les comentábamos en el arranque de la mañana, que llega el turno para el Grupo Municipal Andalucista. Su portavoz ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con media hora por delante de análisis en diferentes asuntos de actualidad que, ya saben, cada formación política elige y que, bueno, pues enseguida, por ejemplo, se centrarán en, sobre todo, el pleno municipal último en el que se abordaban temas tan destacados como puedan ser unos presupuestos municipales para una corporación local. Pero antes, José Antonio, quería referirte a una fecha emblemática, evidentemente, para todo lo que es el nacionalismo andaluz y que, de hecho, se reivindica, ¿no?, como Día Nacional de Andalucía, aunque sea el 28 de febrero, cuando es el Día de Andalucía, la festividad como tal. Pero bueno, pues además se ha venido reivindicando, ¿no? Digo, la jornada de ayer, querías comenzar por ahí un poco, ¿no? Hablando de este 4 de diciembre, ¿eh? De hecho, el 28 de febrero es el día que está reconocido por las instituciones como el Día de Andalucía, pero que eso no quiere decir absolutamente nada. Se puede cambiar perfectamente y no habría ningún problema. Y de hecho, pues los andalucistas desde hace muchísimo tiempo, pues consideramos que el día más importante y el más relevante a efectos del Estatuto de Autonomía de Andalucía, pues fue el 4 de diciembre y no el 28 de febrero. La discrepancia de la fecha, pues es muy simple. El 28 de febrero fue cuando se produjo el referéndum y, en cambio, pues cuando se iniciaron las movilizaciones para la aprobación del Estatuto de Autonomía, pues fue el 4 de diciembre. Nosotros creemos, pues, que el 4 de diciembre es la fecha más señalada, que fue el inicio, fue el germen, fue donde se empezó todo, y a raíz de ahí, pues, los andaluces salimos a la calle y conseguimos un estatuto de autonomía como el que tenemos ahora mismo. Nosotros siempre hemos reivindicado que este estatuto en realidad se queda corto y hay que hacer muchísimas modificaciones y muchísimos cambios, pero aún así, entre las dos opciones que había, que era acudir al artículo 143 de la Constitución o al 151, pues era muchísimo más favorable para los andaluces el acudir al 151 por todo lo que eso conllevaba. Y por lo tanto, pues los andaluces decidimos salir a la calle, iniciar movilizaciones y al final pues terminaron escuchándonos a nosotros y haciendo que Andalucía, a pesar de haberle puesto todas las pegas y todos los problemas que se le pusieron en su momento, porque nos lo hicieron pasar realmente difícil y nos pusieron unas condiciones que no se le pusieron a ninguna otra comunidad, que no se le puso a ningún otro territorio, ni siquiera los vascos y catalanes tuvieron que conseguirlo como lo hicimos nosotros, que fue a través de unas votaciones en las que se exigía mayoría absoluta en todas y cada una de las provincias y las circunscripciones electorales. Pero bueno, fueron pasos que se dieron, costó muchísimo trabajo, costó muchísimo esfuerzo, pero al final pues lo conseguimos. Y a día de hoy pues tenemos un estatuto regulado por el artículo 151, que es el que más cotas de autogobierno da a las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir, para nosotros esa es una fecha emblemática, es una fecha que hay que recordar, que tenemos la obligación todos los andaluces de conocer qué pasó ese 4 de diciembre, y por supuesto, pues yendo también a las conmemoraciones, es importante recordar que también ese mismo día 4 de diciembre, pues había una persona en la manifestación que intentó poner una bandera andaluza en el edificio de la Diputación de Málaga y se lo cargaron, le pegaron un tiro, y bueno, pues todos estos hechos y todos estos motivos pues hicieron que los andaluces saliéramos más aún y nos reivindicáramos más aún para conseguir este estatuto a través del 151 de la Constitución Española. Por lo tanto, pues nosotros tenemos la obligación de volver a recordar año tras año esta fecha, y bueno, a día de hoy nos enorgullece mucho que el resto de partidos políticos se hayan caído del guindo y se hayan dado cuenta de la importancia que tiene este 4 de diciembre para todos los andaluces, y que el resto de partidos políticos pues estén ahora sumándose a las diferentes iniciativas que llevamos ya 40 años los andalucistas reivindicando y por las que llevamos los andalucistas 40 años luchando para que no queden en el olvido todos esos hechos que acontecieron ese 4 de diciembre de 1977. Por lo tanto, pues como no podía ser de otra manera, hoy es 5, no es 4, pero era cuando nos tocaba a nosotros el programa de la radio, y es cuando hemos querido hacer este pequeño inciso y este pequeño arranque, haciendo un poco de memoria histórica, haciendo un poco de historia, haciendo un poco pues de homenaje a todo aquello que sucedió ese 4 de diciembre, y volviéndonos a reivindicar en que el 4 de diciembre para los andalucistas pues sigue siendo un día importante, sigue siendo una fecha muy señalada, y seguimos reivindicando, al igual que otros prefieren que el 28 de febrero sea el día de la bicicleta, pues nosotros preferimos que el día 4 de diciembre sea el día Andalucía, y por lo tanto pues seguiremos insistiendo en eso, seguiremos insistiendo en esta fecha, seguiremos recordando todos los hechos que acontecieron en ese día tan señalado, y los andalucistas pues seguiremos pidiendo lo que se pidió en su momento, ¿no? Pues ya decimos, ayer mismo se conmemoraba ese nuevo aniversario, además coincidía 40 años desde aquella fecha, 4 de diciembre de 1977. Eso por un lado, el recordatorio, ¿no?, que no quería dejar pasar. De otro lado, bueno, pues también, por cierto, hablando de la jornada de ayer, también querías hacer referencia a un acto del que hablábamos precisamente con el presidente de Discovery y en el que ya anticipaba, ¿no?, que iba a hacer entrega, además coincidiendo con ese décimo aniversario de la asociación, con una placa a los distintos grupos políticos que han ido colaborando en todo este tiempo con esta asociación. Hombre, la verdad es que a nosotros pues nos sorprendió porque bueno, siempre estamos acostumbrados a que los políticos somos todos malísimos y que aquí no se hace nada, y el que te reconozcan la labor que has venido haciendo y el trabajo que has venido haciendo durante el tiempo que has estado tanto en gobierno como en oposición es indiferente, pero sí que es importante pues eso, que te digan que has hecho una labor y que por lo tanto esa labor se te está reconociendo como grupo político, ¿no? A nosotros eso pues nos llenó de satisfacción, como no podía ser de otra manera, pero es lo que comentamos allí en el mismo acto, ¿no? Los verdaderos protagonistas eran ellos. El Día de la Discapacidad fue también hace relativamente poco, y bueno, pues a los que hay que recordar y a los que hay que honrar en realidad pues a los miembros de la asociación y a todas esas personas que día tras día se levantan teniendo los problemas que tienen, pero no hablo de los problemas que tienen de las limitaciones suyas físicas, sino los problemas que se encuentran cada vez que pasan que salen a la calle y nos encontramos un escalón, cada vez que salimos a la calle y nos encontramos pues muchas deficiencias en nuestra calle, en nuestro pueblo, y siguen sin corregirse día tras día, ¿no? Por lo tanto, los verdaderos protagonistas y los que realmente se merecen esa placa y ese homenaje son las personas que luchan día tras día con eso. Y nosotros, pues, simple y llanamente, los grupos políticos, pues lo que hacemos es, dentro de las posibilidades, el intentar el solventar lo mejor posible las soluciones y los planteamientos y los problemas que se van encontrando estas personas en su día a día. Y por lo tanto, vuelvo a decir que a nosotros, pues, no satisfizo mucho el tema ese de que nos entregaran esa placa, porque la verdad es que no lo esperábamos y fue una sorpresa bastante grata desde el momento en el que nos lo comentaron, que nos iban a entregar esa placa, y bueno, pues agradecidos como no podía ser de otra manera, y la pondremos en un lugar bastante señalado y bonito para que todos los que lleguen, cuando lleguen a la sede, pues vean la placa y vean ese distintivo que nos han querido hacer por parte de la asociación esta, ¿no? Pues eso también en relación a la jornada ayer, en que tenía lugar ese acto de entrega de los premios de Discovery en torno al concurso de cuentos que había organizado, y bueno, todo ello en conmemoración con ese 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos quedamos con otros temas destacados, destacadísimos, podríamos decir, dentro de lo que es la gestión municipal, dentro de lo que es una corporación local. Bueno, cada año los presupuestos que se aprobaban en el último pleno municipal. Querías comenzar por ahí, dentro de lo que es el tema de gestión y de, bueno, novedades políticas, ¿no? Bueno, con respecto a gestión, la verdad es que es uno de los aspectos más destacados, ¿no? Nosotros siempre decimos una cosa, y es que cuando hablamos de presupuesto, hablamos del presupuesto y hablamos del pleno más importante que tiene lugar en un ayuntamiento todos los años. Y bueno, pues eso que en principio parece que es una, que es poca cosa, no es así, sino que es un presupuesto importantísimo, porque ahí lo que nos van a decir es en qué se van a gastar el dinero que recaudan de los ubriqueños. A nosotros, pues, lo que más nos llama la atención es lo mismo que venimos repitiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? A este equipo de gobierno actual, en legislaturas anteriores, se les llenaba la boca diciendo que ellos iban a hacer unos presupuestos muy participativos, que le iban a dar colaboración a todos los colectivos, que iban a estar incluso la oposición muy implicada en la elaboración de los presupuestos. Y a día de hoy, si vemos cuál ha sido la trayectoria que hemos tenido durante todo este tiempo, pues de eso no hay absolutamente nada. No ha habido participación, no ha habido transparencia, no ha habido absolutamente nada. Y eso, pues hay que decirlo y hay que trasladárselo a los ciudadanos, no por nada, sino porque una cosa es lo que van vendiendo por ahí, una cosa es lo que vemos en Facebook, una cosa es lo que se ve en los medios de comunicación de autobombo que tiene este equipo de gobierno, y otra cosa muy diferente son los hechos. Y los hechos son los que definen a las personas. Y cuando hablamos de que los hechos son los que definen, pues sí que podemos hacer un recorrido de hasta dónde hemos llegado para la aprobación de este presupuesto. Y sobre todo a nosotros lo que nos llama la atención es que un presupuesto participativo no se aprueba en un mes. Y digo un mes porque a nosotros, a la oposición, pues hace escasamente un mes que nos dieron el primer borrador de los presupuestos. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, lógicamente el presupuesto es un documento complejo, es un documento que incluye muchas partidas, es un documento que puede tener muchas dudas para la persona que lo está trabajando, ¿no? Y por lo tanto, pues en un mes la oposición, a duras penas, podemos ponernos al día y podemos ver qué es lo que realmente quiere hacer ese equipo de gobierno con estos presupuestos. Y sobre todo, hay una cosa importantísima, y es que si a la oposición, que tenemos la obligación de enterarnos, aunque sea en un mes y deprisa y corriendo, eso no se pretenderá que sea así también para los colectivos y para las personas que acuden a los diferentes consejos de participación ciudadana. A nosotros nos llama mucho la atención el que en la legislatura anterior, cuando el equipo de gobierno convocaba un único consejo económico y social, por parte del equipo socialista se decía que era una barbaridad, que con una única vez que se convocara un consejo de participación ciudadana, eso no era participación ciudadana, y que, entre otras cosas, pues no les daba tiempo ni siquiera a enterarse de por dónde iban las cosas. Bueno, pues eso, trasladado a la fecha actual, estamos exactamente en las mismas. Estamos en las mismas hasta el punto de que el Consejo de Barrio, ese consejo estrella que tenía este equipo de gobierno y en el cual iban a pivotar pues el resto de las áreas, y ahí se iba a conocer y se iba a dar descarte de absolutamente todas las gestiones que hiciera este equipo de gobierno, se ha convocado una única vez. Una única vez. Exclusivamente para que el equipo de gobierno, que por cierto ni siquiera les había mandado el borrador de presupuesto a los colectivos, pues ese Consejo de Participación Ciudadana, ese Consejo de Barrio, se reúne una única vez para darles cuenta de cuáles son las intenciones que tiene este equipo de gobierno con respecto al presupuesto. Por lo tanto, pues yo vuelvo otra vez a lo mismo. Si a un concejal que tiene la obligación de estudiarse el presupuesto nos tenemos que poner las pilas, pues nos las ponemos y punto, porque para eso estamos y es nuestra obligación. Pero lo que no se puede pretender es que a un ciudadano de un colectivo que sale de trabajar a las 8 de la tarde, de golpe y porrazo le digan este es el presupuesto y para colmo ni siquiera se les dé la opción de poder aportar absolutamente nada a este presupuesto, porque de hecho no se les ha dado la opción de aportar absolutamente nada a este presupuesto. Si vemos los colectivos que estaban allí, pues bueno, se les presenta el borrador, se les da una rueda de prensa, igual que cuando vienen a esta radio, por ejemplo, que se pega 45 minutos hablando el concejal que quiera explicar los temas que lleva entre manos, pues exactamente igual se hizo allí en ese consejo de barrio. Se les explicó durante 45 minutos, una hora larga, lo que era el presupuesto, las partidas que había en el presupuesto. Se les dijo de forma muy breve, muy breve, muy breve, porque lo único que se les explicó fue los temas de obras y las diferentes obras que se habían hecho. Nos hizo una relación muy larga de supuestas obras que habían hecho, y curiosamente las dos únicas personas que hablaron de los colectivos eran para decirles que sí, que habían empezado la obra, pero que de ahí a que se haya terminado todavía distaba mucho, y que lo único que habían hecho en concreto en un desbroce de una zona en concreta de nuestro pueblo era iniciar los primeros 5 metros de desbroce y los 50 metros restantes los dejaron por hacer. Y como eso, pues todos los colectivos que estaban allí tenían anécdotas similares. Por lo tanto, ni participación ni acción tampoco. Por lo que, bueno, pues los andalucistas volvemos a reivindicar que un presupuesto participativo es otra cosa. Y nosotros creemos que cuando hablamos de un presupuesto y queremos darle participación a los colectivos, a los ciudadanos y al resto de la oposición, pues el presupuesto se tiene que empezar a trabajar en el mes de enero. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, hay una partida en concreto, que es la de subvenciones a diferentes asociaciones de vecinos, que viene siendo la misma del año pasado a este año. Y no es lógico que a una asociación, por decir X, se le den 1.000 euros, a otra, la que sea, se le den 500 euros, y que este año se les vuelva a contemplar en la misma partida y con las mismas cantidades. Nosotros creemos, pues, que los colectivos deben aportar sus propuestas, sus proyectos, y una vez que tengan esos proyectos aprobados es cuando se tiene que incluir en el presupuesto. Y la forma de hacerlo es cogerlos en enero y decirle: vamos a ver, señores, vamos a empezar a trabajar el presupuesto del año que viene, vamos a empezar a ver cuáles son las actividades que ustedes tenéis programadas, vamos a empezar a ver cuáles son las cosas que queréis hacer en vuestro barrio, en vuestro colectivo, y las necesidades que tenéis, y a partir de ahí ya empezamos a hablar y empezamos a ver cuánto es la cantidad que corresponde como subvención. ¿Qué problema tiene la forma en la que se ha hecho por parte del equipo de gobierno? Pues la forma que tienen es que ahora, a lo largo del 2018, probablemente tengamos que hacer modificaciones presupuestarias para adaptarle los presupuestos a todos y cada uno de los colectivos que presenten las memorias a posteriori, en vez de haberlo hecho pues durante este tiempo en el que se ha estado trabajando supuestamente el presupuesto. Son formas de actuar, son formas de entender las cosas, y nosotros los andalucistas pues creemos que hay otra forma de hacer las cosas, y hay otra forma de entender la participación ciudadana, y hay otra forma de actuar y de hacer las diferentes actuaciones del día a día del ayuntamiento. Como eso, pues tenemos muchísimos otros ejemplos. El Consejo Económico y Social en concreto pues también han tenido el mismo o la misma tónica o la misma dinámica que con el Consejo de Barrio. Se convoca un único y exclusivo Consejo Económico y Social, ahí se da otra rueda de prensa por parte de los colectivos y, hacia los colectivos por parte de los concejales que correspondan, y tras la rueda de prensa, venga, vámonos, que tenemos prisa, y no se les da la opción de hablar con respecto a qué piensan sobre el presupuesto. Pero no solamente eso, sino que hay colectivos que han presentado en los diferentes órganos de participación la propuesta de intentar trabajar y crear grupos de trabajo aparte de lo que haga el ayuntamiento. Nosotros pensamos que hay que darles participación, y que si un colectivo pide el colaborar con el ayuntamiento en la elaboración de cualquier documento o quiere crear un consejo sectorial específico, a ese colectivo hay que darle la posibilidad de que participe, y hay que darle la posibilidad de que trabaje en el ámbito en el que estemos hablando. Y la diferencia entre el grupo municipal andalucista, que piensa que hay que darle esa participación, y el equipo de gobierno, es que el equipo de gobierno les ha dicho tajantemente que los que trabajan son ellos y que aquí no se aceptan participaciones de ningún colectivo, porque para eso están ellos ya en el ayuntamiento y para eso están ellos trabajando. Yo creo que esa es una actitud equivocada, que es una actitud errónea, y por lo tanto, pues todo esto nos da pie a lo que decíamos al principio. Una cosa es lo que dicen y otra cosa muy diferente es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Pero no solamente eso, sino que si miramos las partidas, decíamos hace un momento que había una partida de las asociaciones de vecinos que se contempla con la misma cantidad que el año pasado. Pues si miramos la partida de cultura, si miramos la partida de festejo, si miramos la partida del Patronato Municipal de Deporte, siguen con la misma cantidad que pusieron en el presupuesto del año pasado. ¿Qué pasa? Pues que nos están engañando, simple y llanamente. Y nos están engañando porque a la vista está que durante el año pasado necesitaron hacer modificaciones presupuestarias y en este año 2017 también se han necesitado hacer modificaciones presupuestarias. ¿En qué consiste una modificación presupuestaria? Pues es que le han metido una inyección de dinero a cultura, le han metido una inyección de dinero a festejo y le han metido una inyección de dinero al Patronato Municipal de Deporte. Y son tres partidas las que destacamos, que hay muchas otras modificaciones que ha habido y que hay muchos otros errores que hay en los presupuestos. Pues bueno, aún así, siguen insistiendo en que las cantidades son las mismas del año pasado y se aprobó el presupuesto con las mismas cantidades del año pasado. Pues bueno, a nosotros esas actitudes, pues la verdad es que no nos gustan. Y decimos una cosa, no estamos quejándonos de que se haya incrementado la partida de cultura o se haya incrementado la partida de festejo. Lo que estamos diciendo es que hay que ser valientes. Y si en cultura van a necesitar, en vez de 66.000 euros, van a necesitar 160.000 euros, pues que lo pongan y lo digan claramente. Y si en festejo, en vez de necesitar 70.000 euros o 80.000 euros, van a necesitar 180.000 euros o 200.000 euros, que lo digan claramente y que lo reflejen así en los presupuestos. Porque después, cuando vienen las liquidaciones de ese presupuesto, son muy chivatas y ahí se ve lo que se ha gastado cada concejal en todas y cada una de las partidas que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo tanto, pues eso y aparte muchas otras cuestiones son las que nos han hecho que nosotros votemos en contra de este presupuesto. Pero entrando más en el asunto y siguiendo un poco con la tónica que estábamos diciendo, nosotros en legislaturas anteriores exigíamos que hubiera una partida anticrisis para ayudas sociales extraordinarias a los ciudadanos de nuestro pueblo. Nosotros creemos que hay gente que lo está pasando realmente mal. Ahora bien, en el presupuesto anterior exigimos que la partida esa tenía que contar como mínimo con 100.000 euros. En este presupuesto creo recordar que lo han incrementado en 4.000 euros más. A nosotros nos llama mucho la atención eso, que han pasado de decir es que esa partida no era necesaria y además no se daban los 100.000 euros en ayuda que estaban contemplados a ahora vamos a necesitar 4.000 euros más. Y sobre todo, a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que esa partida se está gastando sin control ninguno. Allí llega cualquier persona, expone su situación y se les está facilitando unas ayudas que están para eso, pero también hay que controlar cómo se ejecuta ese gasto y cómo se está haciendo el gasto de esas ayudas que se están dando por parte de el ayuntamiento a diferentes personas. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de darle una ayuda de forma puntual, se trata de darles una ayuda a estas personas que realmente lo necesitan, pero también se trata de educarlos y se trata de que vayan teniendo conciencia de los gastos que se pueden asumir y los que no se pueden asumir a través de esa partida y a través de cualquier otra. Por lo tanto, nosotros lo que sí le venimos a criticar a este equipo de gobierno en concreto es que no se esté teniendo el control ese que nosotros estábamos demandando y que en cambio para otras partidas sí que se está teniendo un control exhaustivo de cómo se justifican las diferentes subvenciones que se están dando a otros colectivos. Pues en esta partida también hay que hacer ese control, también hacen falta una serie de informes por parte de los técnicos en los que digan que es razonable y que la persona en concreto necesita esa ayuda y a partir de ahí pues que vayan actuando. También tenemos muchísimas otras partidas que a nosotros nos llaman muchísimo la atención y que nos llamaron la atención desde el primer momento. Y es que en la partida de gastos del presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique para este año 2018 tenemos una partida que se llama Punto Limpio de Ubrique. Y en concreto está reflejada en unos 48.000 y poco euros. ¿Qué pasa con esa partida? Pues que supuestamente esa partida va destinada a la puesta en funcionamiento del punto limpio que tenemos en Ubrique. Pero ojo, lo más curioso de todo esto es que el Ayuntamiento de Ubrique ya tenía un punto limpio previamente. el Ayuntamiento de Ubrique ya prestaba el servicio de punto limpio, y la empresa Bioreciclaje, que por esos entonces era la que se encargaba de la recogida y tratamiento de los residuos en nuestra localidad, pues ya esa empresa prestaba ese servicio allí arriba en la incineradora, el servicio de punto limpio. ¿Por qué ahora contemplamos esa partida cuando la obra nueva nos la han hecho desde otra administración y nos la han pagado íntegramente desde otra administración? Bueno, la explicación que nos dan es que necesitan poner una persona más para que se encargue del punto limpio. Vale, pero ¿por qué ahora hace falta una persona más cuando ya ese servicio se estaba prestando previamente por parte de Bioreciclaje y tenía el mismo coste? Pero digo más todavía, es que se ha creado una tasa que se incrementa en 6 euros a todos los ciudadanos de nuestra localidad como consecuencia de la creación del punto limpio. Pero si ya ese punto limpio lo teníamos en Ubrique, pero si ya ese servicio se estaba prestando en nuestro pueblo, ¿cómo vamos a subir, cómo vamos a incrementar la tasa de 6 euros por un servicio que ya se viene prestando a los ciudadanos de nuestro pueblo y que ya se viene prestando a los usuarios que quieran hacer uso de ese servicio? Por lo tanto, son cosas que a nosotros pues nos descolocan un poco, ¿no? Y sobre todo, lo que más nos descoloca es que se suba la tasa en 6 euros y aparte se ponga en el presupuesto una partida de gasto, que no de ingreso, de gasto de 48.000 euros para el punto limpio precisamente. Pues teniendo en cuenta todo esto, a nosotros los andalucistas nos surgen muchísimas dudas y nos surgen muchas dudas sobre la gestión que se está haciendo por parte de este equipo de gobierno. Nosotros creemos que este equipo de gobierno pues es un saco roto, es un saco sin fondo, y sobre todo pues todos estos datos que estamos dando y todas estas cuestiones que estamos destacando ahora mismo en este medio, pues nos llama mucho la atención y nos dice pues cuál es el nivel de gestión que tiene este equipo de gobierno, que no está gestionando absolutamente nada, que no está haciendo una buena gestión de los recursos que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, no está haciendo un buen uso de los medios que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, y por lo tanto pues los andalucistas creemos que hay otra forma diferente de hacer las cosas. Creemos que hay una alternativa mejor a este equipo de gobierno. Creemos que nosotros somos muchísimo más responsables, y lo hemos demostrado durante los tiempos en los que estuvimos gobernando, que somos muchísimo más responsables que este equipo de gobierno. Nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas muchísimo mejor de lo que lo están haciendo ellos. Nosotros pensamos que es un gasto desorbitado el que tengan una tele a las espaldas 24 horas y que cada vez que sale por la puerta del ayuntamiento pues esté el equipo de gobierno en todas y cada una en cada acto que haya esté esa tele continuamente detrás, y que curiosamente el resto de la oposición, que también somos concejales y que se está pagando con dinero público, y curiosamente ninguno de los concejales salimos en esos medios de comunicación, a nosotros nos llama muchísimo la atención todo eso. Y eso, pues lo que nos dice es que lo único que les preocupa a este equipo de gobierno es el bombo y el platillo. Es el Facebook, es el aparecer en todos los medios, es la obsesión esa de estar en todos los medios y de aparecer, aunque sea 5 minutos, y de eliminar de un plumazo a toda la oposición, que tenemos que estar continuamente pues diciendo que nosotros también existimos, que nosotros también con el dinero de los ubriqueños tenemos que aparecer en todos los medios de comunicación en los que se pague con dinero público, y que por lo tanto pues eso es única y exclusivamente lo que les está preocupando a este equipo de gobierno. Pero no solamente eso, sino que también hay muchísimas otras partidas que a nosotros nos llaman la atención y que, bueno, pues podríamos estar aquí destacándolas todas y cada una de ellas sin que termináramos y sin que pudiéramos terminar este programa, porque no nos daría tiempo a todo ello. Pero sí que nos gustaría destacar una última cosa, y es que tenemos una partida de obras, y esa partida de obras pues a nosotros nos llama mucho la atención el hecho de que tengamos nuestro pueblo, pues prácticamente levantado en los cuatro puntos cardinales. Si miramos las obras que tenemos actualmente embarradas o empantanadas, pues tenemos un montón. Pero, ¿qué pasa? Pues que llevamos cuatro años, llevamos dos años en concreto, y vamos a tener otros dos más, que son los que quedan por delante, con las mismas obras empantanadas y con las mismas obras que no se terminan. Y nosotros pensamos que la prioridad que tiene este equipo de gobierno, pues es levantar muchas obras, no terminar ninguna y dar la sensación de que están haciendo muchas cosas cuando en realidad no se está haciendo absolutamente nada. Y en concreto, pues podemos pasarnos, nos podemos pasear por cualquier calle de nuestro pueblo y lo estaremos viendo. Sin irnos más lejos, la calle Practicante Antonio Río, llevamos dos años escuchando, ya la tenemos arreglada, ya la tenemos arreglada, ya la tenemos arreglada, ya tenemos la subvención, ya está adjudicado, y precisamente fue hace escasamente un mes cuando se le ha metido mano a esa calle. Y veremos a ver si hay presupuesto como para poder terminarla o no hay presupuesto para poder terminarla, y veremos el grado de ejecución que tiene esa calle. Como eso, la plaza de la Plaza La Estrella, también la tenemos empantanada desde hace bastante tiempo, y allí pues prácticamente hay un peón trabajando que como nos despistemos se lo llevan a otra obra y está levantando otra obra para dejarla empantanada también y para dejarla sin hacer absolutamente nada. Y como eso, pues tenemos muchísimos ejemplos y tenemos muchísimos casos que se pueden ir viendo a lo largo de todo nuestro pueblo. A nosotros nos llama mucho la atención eso, nos llama muchísimo la atención pues la forma de trabajar que está teniendo este equipo de gobierno, y no nos gusta. Y como no nos gusta, pues nosotros siempre planteamos alternativas y planteamos soluciones a todas los problemas que estamos viendo en este equipo de gobierno. Y sobre todo, me gustaría terminar con una cuestión muy importante, y es que nosotros le hemos tendido la mano a este equipo de gobierno para ayudarle en todo lo que sea necesario, y se la hemos tendido y no la quieren, pero no por parte del grupo andalucista, se le ha hecho por parte de toda la oposición en su conjunto, y con la actitud prepotente, con la actitud de no escuchar a los grupos de la oposición, lo que está consiguiendo es que la oposición cada vez esté más unida, que la oposición cada vez cuente más con el apoyo de unos y otros, y este equipo de gobierno pues cada vez se quede más solo en todas las gestiones que está haciendo. Yo creo que deberían reflexionar, creo que por parte del equipo de gobierno se debería tomar nota de todo lo que se dice por parte de la oposición, y tomar nota no para apoderarse o para decir al cabo de los meses que la idea es suya y que es una idea genial, sino tomar nota para entre todos empujar en la dirección que creemos que es más correcta, y entre todos pues poner nuestro granito de arena para que nuestro pueblo siga saliendo para adelante. Y esa actitud no se está teniendo por parte del equipo de gobierno, y bueno, pues nosotros no nos cansaremos de trasladarlo a los ciudadanos. Seguiremos haciendo oposición y planteando propuestas, planteando respuestas a los problemas que se están creando por parte de este equipo de gobierno, y no cejaremos en el empeño nuestro, que es el que los ciudadanos nos pusieron, y es pues intentar que Ubrique esté lo mejor posible. Pues nos vamos a quedar en este punto. Se cumple, ya saben, esa media hora para cada formación política. Hoy acompañándonos el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes.